Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad. Personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como bien sabes, la revista de Radio Esperantia es ese rinconcito que tenemos aquí en radioesperantia.com dedicado a la cultura en su más amplio espectro, y es en el que incluimos a creadores, cineastas, escritores, compositores, filósofos incluso, y también creo que es la tercera ocasión que contamos con un amigo guionista. Un amigo y colega guionista, que además tiene una historia muy interesante que contar y probablemente pues lo hayas visto, sus creaciones las hayas visto, porque aparte de guionista, pues un excepcional director de campañas de publicidad. Habrás visto, hablaremos con él y seguro que recuerdas alguna. Ya sin perder un instante, que yo me enrollo como las persianas al comienzo, pues saludamos al amigo Plácido Castaño, le damos la bienvenida y por supuesto el agradecimiento por haber aceptado esta nuestra invitación. ¿Qué tal, Plácido? ¿Cómo estás? Bueno, hola, Fran, ¿qué tal? Encantado, siempre es un placer hablar contigo. Pues fantástico, lo que comentaba al principio, guionista me parece que hemos tenido tres y además tenemos pendiente Valentín Fernández Tubau, que bueno, buen amigo de ambos. Y además coincidimos los tres ahí en Conecta, que el mundo de los guionistas, así para empezar un poco a romper el hielo en esta charla, Plácido, que es un mundo bastante desconocido, ¿verdad? Sí, muy desconocido. Además sufrimos en soledad. Sí, eso sí. Sí. Afortunadamente ahora en el mercado, en Conecta Fiction, pudimos allí reunirnos y contar nuestras penas y hablarnos. Pero el trabajo del guionista es un trabajo muy solitario, muy individual. Tú sabes que yo también soy director, ¿no? Sí, sí, sí. Y es mucho más divertido ser director, ¿no? Aunque a algunos guionistas no les gusta ir a los sets de rodaje. Hay guionistas que donde realmente se sienten bien es delante del ordenador con su café y escribiendo, imaginando, ¿no? Y algunos me han dicho que eso, que cuando van a los sets de rodaje dicen, yo aquí no me encuentro bien, ¿no? Sin embargo, yo te digo que a mí me encantan las dos facetas, ¿no? Pero muchas veces cuando paso tantas horas encerrado en casa escribiendo, me da un poco miedo. Digo, creo que me voy a convertir en un ser solitario. Y claro, en un rodaje, pues claro, es un trabajo de equipo, ¿no? Trabajas con mucha gente, tienes que resolver continuamente problemas, ¿no? Al final el director es lo que hace es tomar decisiones y resolver, ¿no? Exactamente. Y Plácido es noticia estos días porque en Conecta Fiction ganó la convocatoria que presentaba, y además creo que es la segunda o tercera ya edición, ABC Guionistas, que quizá, pues sin exagerar, sería como la comunidad de guionistas más grande de todo el mundo hispano. Lo dirige el amigo en común Valentín Fernández Tubau, y anualmente pues en ABC Guionistas pues convocan esto, es una página, se denomina One Page, que allí pues tienes un poco que definir el proyecto, se presenta y los elegidos pues van allí. Ahora hablamos con Plácido, que ha sido precisamente el ganador de este año. Plácido, ¿te sorprendió ganar este certamen tan tan trascendental para el mundo del guion? Sí, claro. ¿Estabas ilusionado? A veces guionista lo que organiza una convocatoria que le llaman Series Concept. Series Concept está vinculado con Conecta Fiction. Entonces, en Series Concept pues se presentan proyectos de series de ficción, no sé, pero ¿cuántos habrán presentado esta convocatoria? Creo que esta era la tercera. Se presentan bastantes y entonces hay un jurado formado por 14 profesionales, tanto del guión, de la producción, de la dirección, y es un jurado internacional. Entonces, lo que está muy bien es que ellos se leen todos los guiones y según su criterio, pues decide cuáles son los mejores, ¿no? Y yo he tenido pues la fortuna y la suerte de que el proyecto que yo presenté ha sido elegido el primero. Entonces, pues claro, pues muy contento, ¿no? Por muchas cosas. Primero, que 14 profesionales, entre todos los proyectos que se han presentado, que creo que han sido todos muy buenos, nos contaron, ¿no?, que ha sido difícil, que hayan elegido el de uno como el mejor, pues la verdad que siempre alegra y motiva. Y a mí me ha venido un momento, te confieso, que muy motivador, porque yo últimamente le dedico mucho tiempo a la escritura y como te decía antes, al final estás como un poco solo, incluso te cuestionas a veces, ¿no?, si seguir o no, porque el guión no es un género literario, no es como la novela, ¿no?, un libro. Realmente el guión es un instrumento que nuestro objetivo es después llevarlo a imagen, ¿no? Una herramienta, ¿no? Más es una herramienta, sí, exactamente. Entonces, si al final tú estás escribiendo, que me lo paso muy bien, pero eso no tiene visibilidad, pues también un poco te cuestiona, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo esto, no? Aparte de pasármelo bien, tiene que tener un sentido, ¿no? Entonces, lo presenté a Series Concept y que fuera el primero, pues de repente es motivador. Y también entonces, como está conectado con Conecta Fiction, pues me han invitado al mercado, ¿no? Conecta Fiction es un mercado donde van creadores, donde van productores, y donde se intercambian proyectos, ¿no? Hay gente que ofrece, de que buscan. Entonces, ir con el laurel o con el certificado de haber ganado Series Concept, pues te da mayor visibilidad. No quiere decir que te vayan a comprar directamente el proyecto, pero ya en principio tienen ganas de escucharte y de sentarte contigo, ¿no? Porque ahí Series Concept, realmente esos 14 profesionales del jurado han funcionado como un filtro. Esa es un poco la idea. Sí, el productor que está buscando nuevas ideas, nuevos proyectos, en vez de leerse los 500, 600 que se presenten, ya hay alguien que ha hecho ese filtro. Exactamente. Y además tuviste la oportunidad, no solamente de ganar el premio, sino de presentar el proyecto ante un auditorio, que eso ya es fundamental en un evento como Conecta Fiction, donde, como dices, es un gran mercado donde se juntan pues productores, plataformas, gente interesada en encontrar proyectos. ¿Cómo fue la experiencia, Plácido? Sí, se organiza lo que llamamos nosotros pitching. Pitching es una presentación como rápida. No puedes contar todo el proyecto. Aparte de que la gente no tiene tiempo, que tampoco se aburriría, ¿no? Entonces, la idea es abrir un poco el interés. Entonces, es contar la esencia del proyecto. No es fácil, porque cuando llevas mucho tiempo trabajando en un proyecto y tienes tanta información y has escrito tanto, resumirlo todo en dos páginas es muy difícil. Pero también es un gran ejercicio, porque tienes que destilarlo y al final lo que está ahí realmente es la esencia, ¿no? Es también un trabajo un poco de marketing, ¿no? Sí. Darte a conocer, exactamente. Sí, los productores no tienen tiempo. Bueno, nadie tiene. En esta sociedad que estamos, nadie tenemos tiempo, ¿no? Entonces, no tienen el tiempo. Somos muchos que tenemos historia. Entonces, hay que resumirlo, contar la esencia. Porque hay veces también que ocurre, Frank, que a lo mejor el proyecto le gusta, pero no encajan con lo que está buscando. Imagínate, tú llevas una cosa que es de terror, que es muy buena, pero es que ellos están buscando una cosa para infantil. Entonces, no es que tu proyecto sea malo, es que no encaja. Entonces, directamente, si tú ya cuentas, mira, mi proyecto es terror, directamente, pues no me lo cuentes. Tú tienes otra cosa. Eso también es interesante. He tenido la oportunidad también de contar otro. Tengo, aparte del proyecto que ha ganado, tengo más proyectos. Sí. Y también, pues más o menos a los productores les ha comentado. Yo ya un poco reacio a usar el verbo pitchear, porque claro, yo en la serie que estoy en preproducción tengo a, por ejemplo, a Nacele Urquidi, que es mexicana, tengo a Dave Curtis, que es medio español, medio americano. Sí. Y claro, hemos estado hablando y Nacele, Fran, mira que tenemos que pitchear, o sea, el verbo pitchear. Sí. Y de ahí también, es que vamos a pitchear, o sea, yo era un poco reacio a usar este verbo, pero me he dado cuenta, Plácido, que en castellano no hay un verbo así tan ajustado a lo que es realmente pitchear, porque aquí en español sería, pues voy a presentar el proyecto a alguien, más corto no se me ocurre, se te ocurre alguna opción. Aquí los americanos sí tienen una palabra para todo, ¿no? Y bueno, nosotros también, pero al final las importamos, tú puedes decir, es lanzar, ¿no? Pero te voy a lanzar, te voy a disparar, te voy a... Sí, algo así. Pero tal. Que no es tan exacto como sería pitchear, más o menos. Bueno, como al final todo el mundo utilizamos, en el sector utilizamos ciertas palabras, pues sí. Al final las importamos y acabamos entendiendo lo que quiere decir, ¿no? ¿Y qué te iba a decir? Sí, te voy a decir, oye, te voy a contar mi proyecto, o sea, pues sí. Pero ya son varias palabras, ya no es una palabra. Sí. Por eso está como más ajustado lo del verbo to pitch, que sería... Pitch. La historia, y pitchear, que sería españolizado, castellanizado. Sí, bueno, sabes que ya por curiosidad, que hay muchos tipos de pitch. Está el pitch elevator. Sí, es verdad. Que es contar la historia en el tiempo que sube el ascensor de un piso al primero al octavo. Sí. Hay diferentes pitch. Hay diferentes modalidades. Y nosotros de Series Concept es muy singular porque utiliza una cosa que le llama One Pager o One Page, que sí. Es una página. Entonces, ellos después lo que hacen es que los premiados imprimen esta página y se la ofrecen a productores, a televisiones, dentro del mercado de Conecta Fiction. ¿Y has tenido buenas noticias con estos pitcheos que has hecho en Toledo en Conecta Fiction? ¿O cómo sí, sí. Esto es una toma de contacto, realmente, lo que comentaba antes, ¿no? Nadie te va a comprar un proyecto por esto, pero sí que despiertas el interés. Entonces, cuando despiertas el interés, pues ya quiero saber más, ¿sabes? Entonces, es ir dando cosas paso a paso hasta que al final se llegue a un acuerdo, ¿no? A un acuerdo de desarrollo. Tampoco puedes dar toda la información así de golpe, ¿no? Claro. Pero hay que ver que realmente haya un interés real, pero sí lo hay. Entonces, ya estoy en fase de mostrar más cosas. Exactamente. Sí. Y sería mal entrevistador si no te preguntara de qué va el proyecto, porque seguramente se lo están imaginando. Y no le preguntas de qué va, nos podría hacer un elevator pitch así cortito y contarnos en dos frases de qué va el proyecto que sí. Con el que has ganado. Es una serie de ficción, es una comedia dramática que yo creo que tiene seis episodios. De 45 minutos y está basado en una historia real. Un poco la sinopsis sería que ante una injusta orden de expropiación, los vecinos de un barrio humilde del Extrarradio de Madrid, liderado por una joven abogada de poca experiencia y gran ambición, se alzan contra el alcalde. Viajan a Cuba en busca de asilo político y declaran su independencia de España. Esa sería un poco la sinopsis. Y está basado en una historia real. Se llama Cerro Belmonte y es una historia real que ocurrió en un barrio de Madrid cuando estaba de alcalde Sahagún y que los vecinos recibieron eso, una orden de expropiación. Y la abogada tuvo la capacidad de liderar este movimiento vecinal, plantarle cara al poder y les pasaron historias muy locas, grandes peripecias. Estuvieron en Cuba con Fidel Castro en el Palacio de la Revolución, el día del cumpleaños de Fidel Castro. Cuando vuelven a España, como no habían conseguido lo que querían, para influido por la Revolución Cubana, se declaran independientes de España y proclaman el reino independiente de Cerro Belmonte, una historia muy loca. Escribieron una carta magna, hicieron su himno, hicieron su bandera, bueno, y después, pues nada, al final no todos salieron bien parados. Pues me parece muy sugerente la historia y no me extraña que hayas ganado. Ahora y sobre todo, mira, Frank, la historia, aunque está basada en una historia real, pero está ficcionado, lógicamente, ¿no? Es lo que dicen que una historia real no te arruine una buena película, ¿no? Es decir, no es una película histórica, es una película inspirada en una historia real. Los personajes... yo he hecho un trabajo de investigación muy potente durante mucho tiempo, incluso he entrevistado a algunos de los vecinos, ya muchos fallecieron, porque imagínate, eran casi todos eran de mayor edad, persona humilde, con pocos ingresos, y que de repente se vieron llegar a Cuba y fueron recibidos con honores de Estado, gente que no habían salido de su vida de la Puerta del Sol, ¿no? Claro, claro. Y yo me he entrevistado con algunos, pero después es una historia de ficción, donde yo he construido, no puedo contar la vida de todos los vecinos, ¿no? Sí. Entonces, tengo la vida de, o la historia contada a través del punto de vista de seis personajes. Y cada uno tuvo, con esta historia, tuvo una implicación personal muy diferente. Entonces, es muy interesante ver cómo se evoluciona, ¿no? Y lo que te quería decir, que aunque es un tema inspirado en algo local, realmente la historia es un conflicto muy, muy universal. Universal, es decir, podría haber ocurrido en cualquier otra parte. Al final es el David contra el Goliat. Y después también un poco pues se está hablando de la fragilidad de los movimientos revolucionarios, ¿no? Durante un verano ellos vivieron esta revolución, vivieron cosas muy divertidas, estuvieron todos hermanados, y al final cuando vencieron la batalla, pero no la guerra. Al final se paró la expropiación, cada uno negoció por separado con el promotor, y ahí salieron pues las máximas miserias, ¿no? Familias enfadadas, y por eso digo, tiene parte comedia, porque hay peripecias muy divertidas, pero en el fondo hay un drama. Exactamente, un drama social. Pues si eres productor y estás buscando una historia que merezca la pena, pues aquí Plácido Castaño nos acaba de hacer una presentación, un pitch muy, muy interesante. Y luego seguiremos hablando de guiones, si te parece. Sí, Plácido, claro. Pero ¿cómo? Porque tú eres un destacado director, sobre todo de campañas publicitarias. Yo recuerdo pues las que has hecho para un montón de cervezas, la última que me has pasado, que es la de la selección cuando ganó el Mundial, pues una cerveza, sí. También varias con la lotería, varias con la ONCE. O sea, seguro que tú que nos estás escuchando has visto alguna de las campañas que ha dirigido Plácido. Bueno, hay una campaña que tuvo una gran repercusión, incluso la gente joven la ven todavía en YouTube, y que si la digo todo el mundo la va a recordar. Es una que hice para Tom Calvo, que era Sacatún Kepén. Y que estaba, utilizábamos la canción de Chimo Bayo, y le cambiamos la letra, y fue una historia muy divertida. Y si tú entras Sacatún Kepén en YouTube, tuvo una repercusión impresionante. Gente joven que se graban ellos imitando el Spock, cantándolo. Yo cuando alguien me dice, yo llevo más de 25 años dirigiendo campañas publicitarias, tanto en España como a nivel internacional. Pero cuando la gente me dice, oye, dime un spot, que cuento siempre este, y este todo el mundo lo recuerda. Sí. Este se quedó en el colectivo de todos los españoles. ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo decides pasar, o ya estaba escribiendo guiones, o pasar de, digamos, la dirección de publicidad a escribir guiones? ¿Esto se te ocurre de un día para otro? ¿Ya progresivamente ibas haciendo algo y más o menos pues fue el paso natural? ¿O cuéntanos un poco cómo fue esa transición de un sitio a otro? Claro, bueno, a mí siempre me ha gustado mucho el cine, ¿no? Y contar historias, ¿no? De hecho, yo cuando 18 años voy a la universidad, yo me voy en aquella época, pues no había tantas escuelas como ahora, ¿no? Y entonces yo estudié en Madrid, la Universidad Complutense en Ciencias de la Imagen, ¿no? Que es lo que en esa aquella época había, ¿no? Y después también estuve en la Escuela de Cine de Cuba, en un taller de guiones con Gabriel García Márquez. O sea, me interesaba mucho el cine. Yo de publicidad, pues tampoco estaba en dentro de mi punto de mira, ¿no? Lo que me interesaba es el cine. Después te pones a trabajar, estuve trabajando en Televisión Española, estuve trabajando en Canal Sur, empecé a trabajar, hice documentales, y de repente pues llegué a la publicidad. Y la publicidad, realmente esa época que vi era apasionante, porque había muy buenas historias, había medios, había posibilidades, y se podía vivir bien de ello, ¿no? Y he aprendido mucho. El cine en España es difícil, tú lo sabes, ¿no? Sí. Ahora parece que con el mundo de las plataformas hay más oportunidades de serie, pero ha sido difícil. Y yo he tenido la suerte de que con publicidad cada mes estaba haciendo una peliculita pequeña, ¿no? Claro. Lo que pasa es que después de tantos años llega un momento en que dice, ya no puedo dejar la ficción para cuando sea mayor, porque ya empiezo a ser mayor, y entonces tengo que hacerlo ahora. Lo que ocurre es que era difícil, el mundo de la publicidad es muy estresante. Cuando quieren pedir una campaña, lo quieren para dentro de 2 semanas, que después eso también está muy bien, porque es todo muy rápido y lo terminas muy rápido, ¿no? Pero sí, mientras dura el proceso es muy estresante, no tienes otra vida, estás ahí metido, ¿no? Y yo tenía una productora de publicidad, se llamaba Fandango Films. Pero me sigue interesando, como digo, mucho la ficción. Entonces, hace 4 años lo que he decidido era bajar el nivel de producción, de trabajo en publicidad y dedicarle más tiempo a la escritura de guión con idea de llevar estas ideas mías a la tele, ¿no? O al cine. Sí. Igual que en la publicidad es un trabajo de encargo y por supuesto de equipo, ¿no? Pero es un trabajo de encargo donde hay muchos muy implicados, pero hay un objetivo muy claro, ¿no? Que el cliente tiene un objetivo muy claro cuando te encargan ese trabajo y te pagan por eso, ¿no? Y el mundo de la ficción, mi interés ahora es un interés más personal, claro. Contar historias que realmente me atrapen y me apetezcan, no cualquier historia. ¿Y qué te iba a decir? Hay una serie de preguntas que además se van generando cuestiones nuevas y las vamos ampliando, que a los creadores pues les va gustando. Esto lo inauguramos con Alberto Vázquez Figueroa y es el entorno que eliges tú para escribir, en este caso guiones. Entonces tienes un despacho, te da igual escribir en cualquier sitio, tienes una libretita y vas apuntando cositas y luego con el editor el editor que tengas pues lo vas rellenando. ¿Prefieres día? ¿Prefieres noche? ¿Cómo te lo montas a la hora de escribir un guión o de pergeñarlo o de meterte en harina? Claro, soy un poco anárquico y apasionado. Entonces, me cuesta mucho trabajo entrar, organizarme. Pero una vez que he entrado y estás en el flow, pues pierdo el tiempo y además es peligroso. O sea, pierdo la noción del tiempo, quería decir. Es decir, que una vez que me meto, se me olvida comer, se me olvida dormir. No sé, no soy muy organizado. Sé que hay gente que se toma esto como un trabajo y se levanta, se pone un horario y para. Y para mí lo hago de una forma menos profesional en ese sentido, pero más apasionada. Entonces, por la noche trabajo mejor, pero eso de toda la vida. El problema de por la noche es que al final acabas cansado, ¿no? Sí. Por la noche para mí es algo como más mágico. Quizás también porque no suena el teléfono, la gente está durmiendo, estás tú solo con tus ideas, ¿no? Me distraigo menos, pero aparte también se genera como, no sé, es esa magia del mundo de los sueños donde afloran y surgen ideas que uno no sabe de dónde vienen, pero tú las vas como cogiendo cuando llegan, ¿no? Entonces, durante el día me gusta más, porque hay una parte, es una parte creativa siempre, pero también hay una parte un poco más mecánica. Es decir, tú sabes, ¿no?, que una vez que lo tienes escrito, después tienes que reescribir. Escribir es reescribir, ¿sabes? Sí, y entonces para eso sí hay que estar un poquito más fresco. Igual que para vomitar ideas, es mejor estar para mí en el mundo de la ensoñación, sí. Para la reescritura, para el análisis, ahí hay que estar un poco más fresco, ¿no? Para mí en el proceso hay una parte creativa y una parte analítica. Y creo que no es bueno mezclarla. Cuando estás creativo hay que soltarlo. Después te das cuenta que a lo mejor es malo. En ese momento hay que soltarlo. Y cuando estás en la parte analítica, tienes que tener la capacidad de que, aunque la hayas hecho tú, si no está bien, hay que quitarlo, ¿no? Exactamente. Y cuando te pones a escribir ya el guión, sí, esta pregunta, aunque la tenemos más para la literatura convencional, pero bueno, para los guionistas también nos sirve. Aunque para escribir guiones estamos un poco encorsetados porque tenemos que escribir escena por escena, que no podemos irnos un poco por las ramas, porque claro, es que estamos encorsetados, no puedes decir, pues venga, y con literatura tirarte 4 páginas. O sea que estamos más o menos así, pero teniendo en cuenta esta salvedad, tú cuando escribes tienes claro el inicio, digamos el nudo y el final, o vas improvisando dentro de lo que te digo, que tienes escenas, las líneas de giro que lo comentábamos antes de iniciar la entrevista, más o menos tienes claro el andamiaje, o vas incorporando andamios conforme vas escribiendo. Yo, a ver, te cuento, a mí me gusta escribir dando pasos, es decir, no directamente por escribir el guión. Me gusta primero escribir una sinopsis para saber dónde está, cuál es la historia que quiero contar. Después se puede cambiar, pero en principio quiero saber la sinopsis, quién es mi protagonista, qué conflicto tiene, qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, ¿no? Las grandes preguntas, ¿no? Y qué va a hacer para conseguirlo, qué está dispuesto a perder, ¿no? Y qué pasa si no lo consigue, ¿no? Yo, son preguntas, es decir, para mí antes de ponerte a escribir, va todo un poco mezclado, porque la cabeza no funciona, pero se va todo mezclando. Pero sí, en el trabajo, sí me gusta hacerme esas preguntas, ¿no? Y después la construcción del personaje, cómo quién es mi personaje, cuál es su backstory, qué le pasó a este personaje antes de que empezara la historia, qué era cuando pequeño. Después no va a salir la historia, seguramente, o sí, pero a mí me ayuda a construir ese personaje, saber quién es. Es como si yo te conozco a ti, Fran, y te meto en una situación, yo puedo imaginarme cómo vas a responder tú, porque te conozco, ¿no? Sí. Pues yo tengo que conocer a mi personaje de la misma forma, no, porque si no, el personaje no está vivo, es el guionista el que está marcándole, y el personaje tiene que moverse por sí mismo, tiene que hablar por sí solo, y yo, como guionista, lo que hago es recoger lo que él dice, lo que él hace, pero para eso tiene, si yo te preguntara tu madre o tu padre o tu hermano, alguien que conozca mucho, si estuviera en esta situación, ¿cómo reaccionaría? Pues seguramente sí. Lo sabe. Pues si yo meto a mi personaje en un conflicto, pues él tiene que salir de ese conflicto, no soy yo. Entonces, a mí me gusta saber la sinopsis, tener bien el personaje construido y después tener un argumento. Entonces, en ese argumento sí sé cómo empieza, cómo se desarrolla y cómo termina. Después pasarme a una escaleta secuenciada, y finalmente ya me meto con el guión y con los diálogos. ¿Está todo cerrado? No está todo cerrado, pero a mí saber qué es la historia y un poco qué va a pasar sí que me da un poco más tranquilidad. Si no, al final estoy dudando de todo y no avanza la historia. Después la puedo cambiar, ¿no? Es más, por ejemplo, ahora estoy con un guión de un largo, tengo muy claro el inicio y tengo muy claro el final. Sin embargo, lo que me está fallando es el final del segundo acto. Sí, ¿sabes? Sí. El final del segundo acto, pero el primer acto lo tengo, el tercer acto lo tengo y está clarísimo. Pero el segundo acto, que es el más largo, como sabes, sí. Es el que se me complica y digo, ah, no está bien resuelto, pero yo sé a dónde tiene que llegar, ¿no? Ahora, que en ese proceso después el tercer acto cambie, pues sí, puede cambiar también, hay que estar abierto, ¿no? Exactamente. Y en literatura, digamos, convencional, prácticamente el rey es el war o algo similar, pero bueno, un proceso de textos normal. En el mundo del guión sí que hay bastantes opciones, bastantes alternativas. ¿Tú con cuál te quedas y por qué has elegido esa alternativa? Yo utilizo el Final Draft. Hay mucho software, ¿no? Sí. Final Draft es uno bastante profesional, está muy generalizado en la industria. Es un programa que no es barato. Todos los años sacan actualizaciones, sí. Pero es, si trabajas a nivel profesional, la verdad que es una buena herramienta, pero no necesaria. Por ejemplo, conozco grandes guionistas que todavía siguen trabajando con una plantilla, con el Word, y, sí, y no quieren otra cosa, ¿no? Y de repente tener una aplicación como esta, como el Final Draft, que tiene muchas herramientas, al final lo ven como un obstáculo, ¿no? Porque, claro, eso es lo que ocurre, que es como todos los instrumentos, todos los programas, tienes que aprenderlo a usar, ¿no? Sí. Una vez que lo aprendes, se hace todo más fácil, pero hasta que lo llegas a aprender, es todo un poco más complicado, ¿no? Entonces, las herramientas están para facilitar el trabajo y para facilitar la creación, pero no se puede convertir en un obstáculo. Si tú no controlas la herramienta y al final estás más pendiente en la herramienta que en el proceso creativo, pues entonces no es útil. No es bueno. Pero si quieres aprender, en algún momento tienes que empezar. Y después, cuando ya aprendes a usarlo, pues como todo. Al principio, cuando estás aprendiendo a conducir, no disfrutas del viaje. estás más pendiente del embrague, del acelerador, de cómo metes las marchas. Cuando eso ya lo tienes interiorizado, pues disfrutas del viaje, pues esto es lo mismo, ¿no? Exactamente. A mí me gusta este, he probado otras, son todas muy parecidas, ¿eh? Sí. Frank, son básicamente muy parecidas, o sea, que el formato del guión, lo que es el formato del guión, utilizamos el mismo formato que hace 50 años, o sea, de hecho, estos programas lo que hacen es imitar lo que se hacía con la máquina de escribir. Sabes que utilizamos incluso la misma tipografía, el mismo tamaño, o sea, no difiere mucho, pero tiene algunas cosas que te lo hace un poco más fácil, rápido. ¿Sí? Exactamente, yo también uso el Final Draft, como sabes, y bueno, estoy encantado. Vamos a entrar con un tema que además lo debatimos algunos guionistas, también con Valentín, que queremos hacer, con Valentín Fernández Tubau, que es el un poco el alma mater de veces guionistas, queremos hacer, posteriormente, que también estará Plácido, vamos a hacer un debate entre guionistas, a ver si es bueno, es malo, nos da igual, es una herramienta fantástica, o nos va a mandar al paro a todos los guionistas, que es la inteligencia artificial. ¿Te acuerdas las charlas que tuvimos allá en Conecta? Sí, perfectamente, sí. Unos estaban que decían, pues... Yo incluso en el Think Tank, que es la primera jornada de Conecta, pues es una mesa redonda y había guionistas que prácticamente estaban al borde de tirarse por un barranco porque decían que esto ya es el final, y otros que, en mi caso, pues es lo que pienso, que lo consideramos una herramienta que, bien utilizada, pues nos va a facilitar las cosas y nos va a ayudar a avanzar. ¿Tú en qué posición te quedas, Plácido? ¿La inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo, nos va a usar el paro? ¿O qué opinas? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, primero, a mí me apasiona la tecnología y no hay que tenerle miedo a la tecnología. Eso es lo primero. Yo creo que la tecnología tiene que ser un aliado, ¿no? Entonces no hay que tenerlo miedo. Y después otra cosa, que es difícil parar lo que es imparable. Es decir, que podemos quejarnos de lo que sea, pero esto no lo vamos a parar, ¿no? Ahora se habla, pero no ya solamente en nuestro sector, sino de la peligrosidad de la inteligencia artificial, ¿no? Y puede ser peligroso, pero al tema en concreto que tú me hablas, yo lo veo como una herramienta. Es como cuando tú escribes en el Word y hay un corrector de palabras que te dice, oye, que te has equivocado, que has metido una errata, y dice, ah, vale, me está ayudando en mi trabajo, ¿no? Pues yo creo que la inteligencia artificial nos va a ayudar en el trabajo. Ahora, el miedo que tú dices, ¿nos va a quitar el trabajo? Pues yo espero que no. De esta forma es increíble, ¿eh? Yo he estado probando cosas en el... Solamente yo no, tampoco me he metido todavía mucho, pero sí que por curiosidad he explorado en el chat, en el GPT, y todavía está un poco en pañales a nivel de creativo, ¿no? O sea, yo he probado cosas y lo que te genera no es nada interesante, ¿no? No es nada emocional. Y le falta humanidad. Bajo mi punto de vista, le falta la humanidad que tenemos los seres humanos. Valga la posible redundancia. O sea que es muy previsible. Cantidad... Sí. Entonces, es poco interesante lo que sale ahora, pero esto no ha hecho más que empezar, que ha salido hace unos meses. Entonces, no me cabe la menos duda de que esto va a evolucionar, pero de una forma exponencial, ¿sabes? Yo creo que surgirán otros trabajos que serán como los que lo que llamo yo los susurradores de las máquinas. Que, porque la máquina te puede ofrecer muchas cosas, pero tienes que saber cómo preguntársela, ¿no? Exactamente, sí. Pero yo creo que ahora mismo ya nos puede ayudar para tenerlo como un asistente, como hablar. Por ejemplo, antes te hablaba que mi proyecto le dedica mucho tiempo del trabajo de investigación. Todo el mundo utiliza ahora mismo el Google para investigar. Antes tenías que ir a una biblioteca, que sé que a ti te encanta la biblioteca y lo sigues haciendo, ¿no? Sí. Pero al final tienes que utilizar la tecnología que tiene, ¿no? Y que se nos haga un poco más fácil. Este año estuve en un festival de publicidad, o sea, yo sigo trabajando en publicidad, estuve en el festival en San Sebastián. Entonces hicieron una presentación de la inteligencia artificial, pero en el mundo de la publicidad, ¿no? Hay cosas increíbles de imagen y un poco lo que te venía a decir en esa conferencia es que hoy día tú puedes ser arquitecto, puedes ser músico, puedes ser diseñador, puedes ser escritor, puedes ser lo que tú quieras. Eso es apasionante, que cualquier persona que nos esté escuchando tenga acceso. Eso no quiere decir que todo lo que se genere va a ser bueno, pero tenemos la posibilidad de hacerlo. Eso es fantástico, ¿no? Uh-huh. Y al final había una conclusión de un director creativo de una agencia publicitaria importante que decía, yo tengo una campaña que hacer. Yo me voy a la inteligencia artificial y le pido, por ejemplo, un claim, una frase comercial. Sí. En un minuto, ahora mismo, la máquina me da 10, 20 opciones. Esta misma petición se la hago a mi equipo de creativo de trabajo. Tardan una semana. Si después de la semana ellos me vienen con algo que es peor que lo que me ha dado la máquina, está claro que su trabajo va a peligrar. Sí. Pero si después de una semana lo suyo es más brillante, vale, ha tardado una semana, pero es más brillante. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Y yendo ya un poco a tu pregunta, ¿no? Que tenemos un competidor y que tenemos que demostrar que podemos ofrecer diferente. Yo lo tomaría personalmente, o así lo quiero ver, en la inteligencia artificial. Un reto, es un aliado. Puede ser un asistente, un co-guionista. Por ejemplo, sé que ahora en la docencia, pues hay muchos alumnos que lo están usando. Para mí, eso también tiene una repercusión que es peligrosa, que cuando no utilizamos las neuronas... mira, me pasó allí una cosa, bueno, tiene que ver, pero graciosa. Yo suelo pagar siempre con tarjeta de crédito, ¿no? Sí. Y ayer no tenía la tarjeta y pagué en cash. Sí. ¿Te quieres creer que me costó trabajo calcular si la diferencia que me habían dado era correcta o no? Porque ya no estoy ejercitado a restar y a sumar, porque con la tarjeta tú pagas directamente y después no utilizas la calculadora. Entonces, a mí que siempre se me ha dado bien los números, de repente me sentí un poco torpe. Digo, ¿cuánto es esto? ¿Cuál es el cambio? ¿Tengo que mezclar los euros, los céntimos? Y cuando antes continuamente lo estaba diariamente, cuando compras, no sé qué, estás haciendo cálculos, ¿no? Uh-huh. Entonces, si al final confiamos todo en la máquina, igual perdemos las habilidades que tenemos, ¿no? Exactamente. Y quería entrar en otro tema que también lo tocamos cuando hablamos con creadores. Un tema que cada vez es más, bueno, no sé si cada vez es más preocupante o menos preocupante, que es el tema de los plagios, de la piratería, etcétera, etcétera. A ti no sé si te habrán pirateado mucho, lo que opinas también de los plagios, porque evidentemente los creadores y mucho más en los guiones, pues fíjate, tú lo acabas de decir, para que te conozcan, pues tienes que presentar el proyecto. Si presentas el proyecto, pues te lo podrían plagiar. Y claro, si encima pues te piden guiones, te piden más cosas, pues ya el hecho de tener temor porque esto ocurra, pues mucho más. Y luego ya la piratería, que a lo mejor pues estás cobrando unos derechos y resulta que esa película o esa serie pues la encuentras en cualquier lugar gratis sin que te suponga aquí pues ninguna ganancia después de haberla escrito, pues que es una, iba a decir algo con P, putada, pero no lo voy a decir, Plácido, pero bueno. ¿Cómo convives con esta lacra que nos ha tocado vivir con la piratería, internet, los plagios y todo esto? ¿Qué opinas? Sí, al final, mira, cuando cuentas un proyecto te estás exponiendo, ¿no? Aunque tú sabes que lo solemos registrar, ¿no? Pero el registro tampoco te garantiza nada. El registro lo que te permite es que si tienes algún problema, pues que tengas algo que es certificado de que tú lo hiciste, ¿no? Sí. Pero al fin y al cabo, al final tienes que meterte en una demanda y el juez decidirá con las pruebas que lleve si ha existido un plagio o no, ¿sabes? Sí. No siempre es tan fácil. Después también ocurre otras cosas. Tú sabes que una idea no se puede registrar. Sí. Igual que un hecho histórico, o sea, las ideas están ahí. Igual que esa idea me ha venido a mí, te ha podido venir a ti, porque estamos, al final estamos en un mismo mundo, tenemos un contexto muy parecido, y eso en la historia de los inventos y de la creación ha surgido, o sea, que no es de repente en China y en Europa dos personas que no se han conocido casi en una época parecida están generando cosas muy parecidas, ¿no? Sí. Las ideas están ahí y surgen, ¿no? Pero claro, cuando tú vives de eso, pues complicado. Cuando tú vives de eso y le has dedicado mucho tiempo y ves que al final tú no tienes un retorno y lo está teniendo otro, pues sí, la verdad es que es complicado. A mí, afortunadamente, no me han plagiado, pero sí que he visto proyectos que yo tenía. Lo he visto en la tele. Yo no digo que me lo hayan plagiado, pero pues, a lo mejor ocurre simplemente porque a lo mejor esa persona ni me conoce ni nada, pero sí, puede ocurrir que igual que a ti, pues la ha tenido la otra persona, ¿no? Exactamente. Entonces, ahora que te vas a meter en un pleito porque tú también lo tuviste, o sea, para meterte en un pleito, no conozco muy bien los casos de pleito y eso, pero tiene que ser algo que realmente tú puedas demostrar que efectivamente tú lo presentaste, te la han quitado, no sé. Que tenga cierta pues base para poder pues eso, que meterlo pues ya en juicios, abogados, etcétera, etcétera. Sí, o a lo mejor tú también cuentas algo y eso dispara en la persona que lo oye, dispara otra historia. Exactamente. Que se parece, pero no es. A mí me ha ocurrido, ¿no?, de llevar un proyecto mío a una productora y me ha dicho: Plácido, nos gusta mucho, pero estamos ahora mismo haciendo algo muy parecido a lo tuyo. Sí. Pues puede ocurrir. Yo no voy a pensar que es que le ha gustado lo mío y ahora ellos lo van a cambiar. No creo. Ahí está. Bueno, yo soy optimista en este campo y mira, si tienes buenos proyectos y tal, al final se harán, al margen de plagios y el tema de la piratería, pues venga, confiemos en que nos van a ir defendiendo los gobiernos, tanto nacionales como supranacionales, para que pues podamos vivir de lo que nos gusta, de nuestro trabajo, y que a fin de cuentas es por lo que nos ganamos la vida, los garbanzos. Exacto. Ahí, que también es justo que nos defiendan. Otro debate que se ha ido generando últimamente y que me gustaría también que entraras es si escribe igual en el ámbito de los guionistas, Plácido. Si crees que escribe igual alguien, en este caso un guionista, que depende de la escritura, en este caso de guiones, para o bien vivir o bien completar sus ingresos, o aquellas personas que, bueno, que tienen un trabajo como abogado, fontanero o lo que sea, que tienen garantizados sus garbanzos, pero bueno, les gusta, son aficionados y escriben guiones. ¿Crees que la intensidad de la escritura se nota en uno y en otro o no se podrían diferenciar? ¿Tú qué opinas? Pues no, es decir, Que uno escriba mejor que otro porque se dedica o no. No exactamente mejor, sino la intensidad. Porque, claro, la persona que está escribiendo porque necesita ese trabajo para vivir, yo considero que tiene que tener mucha más intensidad, mucha más garra que el que, bueno, que le da un poco igual, escribe igual de bien, pero que escribe como a ver, ¿cómo te diría? Como más tranquilo, ¿sabes? A ver, si tú escribes porque te gusta y encima tienes conocimiento y tienes talento y encima no necesitas eso para vivir, lo vas a hacer desde una libertad y desde una tranquilidad. Si necesitas vivir de eso, al final vas a tener que hacer trabajos de encargo o sea, es tu oficio, es escribir. Sí. Y cuando algo es tu oficio, aunque te guste y lo disfrutes, pero vives de eso. Entonces, hay muchos guionistas que trabajan de encargo y lo hacen muy bien porque tienen ese oficio, pero a lo mejor lo que está escribiendo no le interesa nada. Y después, en su tiempo libre, igual que el abogado que tú comentabas, en su tiempo libre se escribe la historia que él quiere contar, o la que le llega, o la que le motiva. Pero cuando el guionista, ese es un trabajo, pues tú sabes que la mayoría de los guionistas, o muchos, trabajan en una productora y trabajan de encargo. Y se tiene que poner el mono de trabajador y hacerlo en un tiempo y cumplir los objetivos. Y seguramente lo hace bien porque tiene músculo. Y debería tener más músculo que el abogado, porque el abogado lo que tiene es músculo defendiendo pleitos, ¿no? Pero no escribiendo, ¿no? Entonces, eso también está muy bien, porque el guionista tiene su trabajo, porque todo el mundo tenemos que vivir, y después en su tiempo libre, si le quedan ganas y energía, pues tendrá un músculo desarrollado que la ha hecho con oficio, y después podrá hacer cosas muy personales, ¿no? Yo vivo de la publicidad, ¿sabes? Y me apasiona y me encanta. Pero yo cuando hago un anuncio, pues tengo que cumplir unos objetivos. Lo que pasa es que, claro, también es un trabajo de autor y cuando se busca un director, pues se busca un poco su imagen, su sello, su visión. Pero no puedo hacer lo que a mí me da la gana. Es una cosa que tiene que estar consensuado. Y yo tengo, antes de hacer la campaña, tengo que presentar al cliente los actores que yo creo que son los mejores. Pero a lo mejor los que yo pienso que son mejores, a lo mejor ellos creen que no lo son. Y tengo que presentar a otro y tenemos que llegar a un acuerdo, ¿no? Uh-huh. Mientras que yo cuando escribo, escribo de lo que me da la gana, lo que quiero y es que... tienes mucha más libertad. Exactamente. Y mira, ya para terminar, porque con Plácido... podríamos estar hablando 14 horas y ni... Sí, Frank, lo podemos llevar horas hablando. Las conversaciones son muy agradables, conmigo me ha ocurrido, hablando con Plácido, las conversaciones que hemos tenido, y además que siempre echar de menos pues el tiempo, coño, tenemos que tal, para ir aquí o ir allá, pero estarías ahí eternamente, y además que tiene muchas cosas interesantes para contar, pero para hacer un poco llevadero este programa, que no se encuentren ahí con mogollón de tiempo, y tendremos tiempo de todas formas para conversar en otra ocasión. Me gustaría terminar con un tema que... yo lo estoy pensando últimamente y cada vez me encuentro más guionistas un poco disgustados, molestos, porque ahora, pues con el tema de los picheos, que tienes que presentar tu proyecto, entonces, y en mi caso, que aparte de presentar el proyecto, tengo que hacer un poco un máster de Derecho, un máster de Administración de Empresas, un máster de Economía, para poder llevar a cabo una producción, que a mí lo que me gusta realmente es ser guionista, porque muchas veces me preguntan, bueno, ¿tú qué eres? Pues mira, soy guionista, soy realizador, soy productor ejecutivo, que no sería mi campo, entonces... no sé si echas de menos alguna, no sé, o bien función que un poco se encargara de quitarnos todo este trabajo a los guionistas. Por ejemplo, una especie de todoterreno que vendiera los proyectos, hiciera la presentación y se encargara un poco de llevarlos a la práctica en el caso de que se consiga financiación. Porque claro, si prácticamente tienes que perder la mitad de tu vida pues buscando financiación, aprendiéndote tratados de derecho para que no te engañen, de administración de empresas para que la empresa pues no se hunda, y economía para que más o menos esto sea viable, tiempo para escribir te queda poco. ¿Tú cómo lo ves? Este panorama tan dantesco, así a simple vista. Claro, es que esto es muy ingrato, que tú tengas que ser escritor, tengas que hacer un pitching y ser buen actor y venderlo muy bien, porque si el proyecto está muy bien, pero tú no lo transmites, pues entonces, ¿qué pasa? Tengo que ser escritor, también actor, y tengo que ser comercial y vendedor. Y encima, si quieres levantar el proyecto, como tú dices, tienes que ser financiero, abogado. Eso es imposible. O sea, a mí me cuesta... Si hay que hacerlo, se hace, pero me cuesta mucho trabajo, porque no puedes ser bueno en todo. Es decir, que aquí yo creo que habría que formar equipos y que cada uno haga lo que mejor se le da, ¿no? Uh-huh. En publicidad funcionamos así. En publicidad tenemos muy, muy separadas las tareas y cada uno hacemos lo que realmente sabemos hacer bien y por eso se consiguen resultados muy buenos. Porque está todo en equipo, pero cuando tú tienes que hacerlo todo, tienes que tener mucha energía, aparte de los conocimientos, y cuando algo no tiene los conocimientos, ahí va a flaquear, ¿no? Pero tú, que al final eres el guionista, eres el director, eres el productor. Y te agotas. Sí. No sé, a ver, en las grandes productoras eso está más dividido. El problema es que tener acceso a esas productoras y tener la autonomía que después queremos tener, ¿no? Exactamente. No sé cuál es la solución. Que prácticamente es una factoría, una fábrica, que estás ahí pues trabajando pues tus 8 horas y tal, pero que ya a mí no me parece tan creativo. Y había un compañero guionista, un colega, que me decía: Fran, ¿sabes por qué las series en España salen algunas buenas, pero la que la mayoría son así un poco flojas? Yeah. Yo no me había dado cuenta. Dice, pues sí. ¿Y sabes por qué ocurre? Bajo mi punto de vista, me dijo él, dice, porque es que los guionistas salimos tan exhaustos de todo esto que te comento a la hora de poder colocar el proyecto, que rápidamente no nos dedicamos a ese proyecto que nos han aprobado, sino que ya estamos pensando en el siguiente, ¿sabes? Para ya. Que conseguir que nos aprueben el siguiente. Y no había caído, no sé si tendrá razón o no, pero bueno, es una reflexión muy interesante a tener en cuenta. ¿Tú qué opinas? Bueno, volvemos al tema de antes, ¿no? Que vamos, cuando tienes que vivir de eso, ¿no? Y sí. Pues claro, porque al final cada uno tiene una vida, tiene una hipoteca, tiene que pagar los colegios de los niños, no sé qué. Sí. Así que esto está muy bien y nos encanta hacerlo, ¿no? Pero tiene también que ser una forma de vida, ¿no? O un medio de vida, ¿no? Al final, todo el que estamos en esto realmente es porque nos gusta, ¿no? Y es una forma de vivir, pero aparte de una forma de vivir, necesita que te permita vivir. Entonces, claro. Muy complicado, muy complejo, pero bueno. Pero al final, yo creo que si se profesionaliza, se respeta la autoría. Se crea un buen clima de equipo, pero claro, tú dices, tengo amigos que me dicen, estoy en un proyecto, pero ya estoy pensando que se me acaba y qué va a ser de mí en el siguiente, ¿no? Exactamente, ahí está. Lo complejo. Pues, ¿qué te iba a decir, Plácido? Ha sido un placer. No será la última vez que estemos aquí charlando. Sé que tienes un montón de proyectos, ya no los comentarás. Y, por ejemplo, podemos dejar unos meses a ver si va avanzando el proyecto este con el que ganaste en el certamen de ABC Guionistas y que presentaste en Conecta Fiction. Y ya nos vas comentando. Y en 2 o 3 meses, pues vamos hablando y ya nos cuentas un poquito más de todo lo que vas haciendo. ¿Te parece? Perfecto. A mí, Fran, me ha encantado porque no considero, o sea, no tengo la sensación de que me hayas entrevistado, sino creo que ha sido una conversación. Una charla. Una charla, como otras tantas que hemos tenido. Exacto. Y nada, espero que lo que haya dicho haya sido interesante y no haber aburrido, porque yo me lo he pasado muy bien hablando contigo y tú sabes que me llevaría horas, porque hay miles de cosas que podemos hablar que coincidimos. Exactamente, pues ya lo haremos. Pues Plácido Castaño, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y por haber compartido este tiempo de radio aquí en radioesperantia.com. Pues hablamos, ¿de acuerdo, Plácido? Vale, un fuerte abrazo. Y nosotros despedimos al amigo Plácido Castaño. Tienes todos los enlaces en el post que encontrarás en radioesperantia.com, también el podcast para que escuches esta entrevista donde consideres oportuno, y nosotros ponemos el punto final. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, y como digo siempre, a ser moderadamente felices, y muchas gracias. Lay it on your radio. Let the vibes flow through. Radioesperantia.com, otra forma de escuchar la radio.